Dímelo, guacho. Llegaron los que hacen bailar al mundo. Astro, astro, astronauta. En el party la nota está alta. Astro, astro, astronauta. Pila de mami lo baila. Astro, astro, astronauta. En el party la nota está alta. Astro, astro, astronauta. Pila de mami lo baila. Ando despegado al astronauta. Salgo en un maquinón de noche como Batman. Encima un par de gatas. Venimos como el viento haciendo mover esa chapa. De Argentina hasta Brasil, me está buscando la NASA porque para arriba me fui. Ando como Dan Vicería, todas las putas son pa' mí. Vengo en modo astronauta y yo la monto en el misil. Me llevo a la playa mi reina. Lo traigo de luz a los Neymar. Una nota que a mí me despeina. Me arrebata flow capoeira. Tengo más anillo que Mike. Y más baby que Maluma. Mezclo codeína y spray. Y me voy de viaje a la luna, yeah. Se escucha. Acá no lo joden, Papi Chom. Dímelo, guacho. Despegue en 3, 2, Astro, astro, astronauta. Party la nota está alta. Astro, astro, astronauta. Pila de mami lo baila. Astro, astro, astronauta. Party la nota está alta. Astro, astro, astronauta. Pila de mami lo baila. Pica, la guacha se pica, pica, la narga repica, pica, nieto se picó. Ya fumé, se arrebata, dice que senta y esa me llama pa' que la parda, por eso voy. Mira lo que traje pa' que te sume salvaje, pa' que te pongas salvaje y lo mezcle con alcohol. Usando Rolex y pate enrolando, me trobate, yo ya me fui en un viaje como Astro Boy. Como un astronauta, la nota está alta, mujer y botella cana, no faltan las aguas, el que fuma yo sé que le anda y te deja. Astronauta. Andamos chill, chill, con Ana en Brasil, chill. Todo lo culo riff, riff, no dicen que sí, ay. Y quiero que conmigo te vayas, de vacaciones pa' la playa. Mejor sacate la toalla, yo quiero ver cómo te quedas en mayo. Y quiero que conmigo te vayas, de vacaciones pa' la playa. Mejor sacate la toalla, yo quiero ver cómo te quedas en mayo. Astro, astro, astronauta. En el party la nota está alta. Astro, astro, astronauta. Pila de mami lo baila. Astro, astro, astronauta. En el party la nota está alta. Astro, astro, astronauta, yeah. Pila de mami lo baila. Astro, astro, astronauta. En el party la nota está alta. Astro, astro, astronauta. Pila de mami lo baila. Astro, astro, astronauta. En el party la nota está alta. Astro, astro, astronauta, yeah.